Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado tu estudio A de SM Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robby, para ustedes, empezando una nueva Charamusca de vuelta después de un skip week. El querido Marcito, ¿qué ondas? Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 259, grabado el lunes 17 de enero del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, un episodio más, y súper contento de que también se encuentre aquí con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos, muy contento también de estar con todos ustedes. Si ustedes van oyendo Las Charamuscas lunes tras lunes, o las llevan en orden, estoy más que contento porque gracias a nuestro amigo Robby y a mi hermana Nelly hemos encontrado el episodio perdido de Chespirito. De Chespirito, donde ponía un huevo, un loco, que era el golondrino. Gracias, Robby. Era episodio del Chapulín Colorado. Sí, claro. Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. Era el Chapulín en una cornisa, en un edificio alto, y había un poste donde se había ido como un papel o algo así. Un papel o una toalla o algo así, tenían que agarrarla. Cabal. Y entonces ahí sale después al final el golondrino, que era Don Ramón, en efecto, y después lo grabaron con... primero Benibarra y después con Don Ramón. Exacto. Por cierto... Omarcito, aquí Kempt Online. Ajá. Kempt Online. Me dice que me oigo bien lejos. Yo le digo que aquí nomás estoy, pero no sé si me puedes. No, pero están a todos al mismo nivel, según. Todos estamos al mismo nivel. Sí, bien. Sí, sí, todos en la cama, todos en el piso. Así es. Lo que yo no oí fue la musiquita. ¿Cuál piso? Inicio. Ah, pero es que está, no le has dado volumen a tu canal, ahí va. Pues sí. Hoy sí, Candy. Ah, sí, hoy sí. Bye. Excelente. Hey, bienvenida, Candy. Hola, ¿cómo están? Feliz año para todos. Quiero mandarle un saludo a... ¡Eso es caro! A Guanac 1486, que siempre está pendiente del programa y que siempre está pendiente de escucharnos. Ella está en Twitter, ¿vo? Sí, pues solo vos no estás en Twitter. Hoy ya te saliste de Facebook. Nunca estaba en Facebook. Va, entonces, una buena y una mala. No necesito Facebook todavía. Ya. Normalmente al contrario, vea. Bueno. Ah, pues saludos a Guanac 1486. Que eso suena así como que es un libro, ve. Sí. Guanac 1486, que se llama José Oscar P. Flores, que siempre está pendiente del programa también. Fan de la Candy. Mi seguidor. Tu seguidor. Vaya, excelente. Del Twitter, pues. Ah, te sigo el Twitter. Bien. Ajá. Va, señoras y señores, vamos entonces a empezar este episodio con la cultura chupística. En esta ocasión, la pregunta era canciones de artistas salvadoreños que hemos cantado a todo pulmón. Para los guanacos de corazón, un pequeño homenaje a nuestros artistas. El primero, Robby, nos puso la infaltable... ¡Wow! El celular de Robby tenía una opinión ahí, quedaron. No, en realidad no, fíjate. La infalada. Pero que Robby siempre es el primero para llenar la cultura chupística. Sí. Le la pone. Sí, casi siempre soy primero. Pero ya ha habido ocasiones que la pongo y en lo que voy a opinar ya alguien... Pero es que en el juego... Se te ha adelantado. En el juego tradicional, el que dice la cultura chupística empieza. Cabal, así debería ser, cabal. Pero a veces alguien se me adelanta en lo que la voy a poner. Ah, pues la infaltable es hacer nuestro el universo de prueba de sonido. Y yo nunca le he cantado así a todo pulmón, pero sí le he cantado. Roger Valdivieso nos pone por acá La Maldita de Adrenalina. Maldita. Buena. Nuestro amigo Miguel Rivera nos pone acá Mentiras de Marito Rivera, Vivo Sin Ti de Marito Rivera, Díganle Que La Quiero de Algodón, Barato de Raza Band. Barato. Sí. Se Te Fue de la Mano de los Hermanos Flores. Pucha, que este no puso. Cuál, esa no sé cuál es. No, esa no me la puedo. ¿No? ¿Vos te la puedes, Candy? No. Tal vez ya no, le hemos oído. Lo que pasa es que no lo ubicamos. YouTube. Sí. Dale. La vamos a buscar. Espera, vamos a seguir aquí. A mí me gustan Las Pupusas de José Lora. Correcto. Tú Prometiste de Roberto Salamanca, que no me la puedo, debo decir. El Superman de Esquina Opuesta. El Bolo y Solo de Red. El Bolo y Solo, de veras. La maldita y el himno, dice Papucho. La maldita y también la oscuridad de Adrenalina. Yo soy Guanaco y enamorado de ti, de La Fiebre María. El sombrero azul y el abandonado de King Flip, dice acá. Terremoto. Terremoto. No todo pulmón, porque da un poco de pena, pero sí, ya le he cantado, debo decir. Saludos desde México, dice nuestro amigo Miguel Rivera. Y vamos a buscar en YouTube. ¿Cuál es la canción que íbamos a buscar en YouTube? De los hermanos Flores. Se te Flores. Fue de la mano. Se te fue de la mano. Vamos a ver. Se te fue de la mano. Hermano Flores. Hermanos Flores. Se te fue de la mano. No será la paloma. Aquí. Roberto Torres dice aquí. Se te fue de la mano. Fíjate que no aparece. No la han puesto en YouTube todavía. Es que YouTube está... Sí. O sea, está desactualizado. Sí, sí. No está en la jugada. Ok, ¿qué más tenemos? Nuestro amigo Guillo nos pone a pagar con zapatos de tacón de Marito Rivera. Y el tilín de José Lora. Que ese sí, no lo cantas a todo pulmón, papá. Esteban nos pone por acá Colchita de tripas de Almas Gemelas. Y sí, he escuchado yo Chera cantando a todo pulmón esa canción. Y Bolo y Solo de Red. Nuestro amigo Carlos Mendoza nos pone por acá El Divorcio de Algodón. Cariño mío, vida de mi vida, alma de mi alma. Se murió, men. ¿Cómo se llamaba? El de Algodón, ¿cómo se llamaba? Se llamaba... Freddy Celada. Freddy Celada. Sí, men, que de Dios goce. Ahí está, entonces, Ya No Estás, de Bronco. Esa no sé cuál es. Vuelo y Solo, de Red, la original, pues. La de la Zona Rosa y la Macarena, no la otra que no pegó, dice acá. Enamorado Estoy de Ti, de Fiebre María. Tres Cuartos de Nada, de Roxy Park. Mira, no es por nada. ¿Qué te queda después? con de todo. La danza del dinosaurio. Con todo y todo, te digo que... Cuando hicieron este reencuentro de Rooks Parker. Ajá. Yo me iba a ir a Miami para irme en una balsa a Cuba. No. No, yo y el un mini especial que hicieron. Uh-huh. Y la verdad que te puedes todas, me. Sí. Me llega más tu mamá. Sí, sí, sí. Pude, pero es que esas letras, me. Tuvieron su pegue en el momento. En su momento eran las leyes, esas canciones. ¿Y cuál era el hit de ellos? Era... El hit de ellos. ¿Cuál es la que dicen ahí de Rooks Parker? Tres cuartos de nada. No, pero está... Había otra. Había otra, algo como que... La del dinosaurio era, no, o esa era la de... ¿Suena Mozart o algo así, no? Me suena como Mozart. No, había una suena, como que... No, que... No. Te la arañas en la mente. No, una como que te murás, que... Te murás. Ajá, que ya no quiero nada con vos, que me voy a morir o algo así, o que ojalá que te muera. Una onda así era, pero... De despecho. Ajá, de despecho. Eso eran comentarios en la página de ellos. No había páginas web en esa época. Ajá. Bueno, después Mentiras de Marito Rivera y Bravo, cantada por Freddy Celada. Eres una mentirosa. Mira, no es por nada... Pero yo debo decirlo, nosotros para Navidad hicimos una reunión en donde en la casa de un amigo y ahí estábamos todos los charamuscos con el resto de la majada de los amigos nuestros y llevamos un karaoke. Y yo debo decir que me quedé sorprendido de las habilidades de canto de nuestro amigo Guillo. Ah, sí, claro. Yo también. ¡Puya, papá! Veas que pasas practicando. ¡Hombre! ¡Qué bárbaro! El atol de elote, dice San Marroquín, mira. Chele Leiva. El atol de elote. Sí... Tú no me trates tan mal. El canchis canchis. Mira, y sacaremos ese güey de la barranca. Era guanaca. No, yo creo que ese es... Era mexicana o venezolana. Yo creo que es como colombiana. Colombiana, puede ser. Algo así. Trampa, de Sangre Morena. Trampa. Trampa. ¿Por qué me hiciste trampa? Ah, ok. Es buena esa, man. Camino de Hormigas. The Lovers. Camino de Hormigas. ¿Cómo es que empieza Camino de Hormigas? Mal he oído. No, hombre, ¿cómo no? Esa es una clásica. Te viéramos. Sí, espérate, lo voy a buscar aquí. Choco ¿De qué Mendoza. Año? Ese es como de los 60. O sea. Ah, ya no habíamos nacido. Ah, no, no habíamos nacido. Ah, fíjate que esta sí la tiene YouTube. Y es del Salvador. Música salvadoreña, dice aquí en YouTube. uy, hasta la batería, todas las baterías de esa época se oían igual, vea, era el mismo fabricante. Y se nota que es de los 60 porque grababa con ese gran eco. Y es instrumental, pero... Robbie. No. Dime si has visto una hoja llorar y si has volcado tu espíritu al mar. Sé que no respondas. Ah, ya le he escuchado. Es del Salvador esa canción. Uy, pero el tipo tiene como un acento argentino, español. Sí, bo. No, pero... Puedo tenerte con solo pensar. Está buena. No la había escuchado, debo decir, me siento un poco... Pero sí, fíjate, la había buenísimo. Escuchado, pero no sabía que era de acá. Ahí está, ese es Camino de Hormigas, entonces, de los Lovers. ¿Y en qué momento dice Camino de Hormigas? No sé. No, a ver. Arquitecto de tu amor, de espíritu libre. Ah, yo quiero ser el arquitecto de... Que esa ya era. Proyecto uno. No, tu corazón. Proyecto dos. Tus sentimientos. Proyecto tres. Besar tus labios. Mira, hacerte mía día tras día. La Candy se te dio una lágrima, ¿verdad? Ay, sí, sí, me esa es la, esa la es la que decía, mira, la, como ¿cómo quisiera era? Que no existiera. Que ah, gracias. Como quisiera que no existiera. Pero lo voy a cantar con la voz de Rux. Vaya. Como quisiera que no existieras, que te escaparas de la faz de la tierra. No, muy bonito, estoy cantando. Sí, te salió demasiado bien. Y el otro era la voz. Quisiera que no existieras. Ese era Parque. Ese era sí. Parque. Es que ese bicho sí canta. Sí, cabal. Sí. Y el otro compone. Como quisiera que un día cualquiera... Algo así era. Todas no la podemos, todos sí, no la podemos. Fíjate. Ey, tonta, dice Papucho. Tonta. Porque dice que me quiere. No sé ah, no, esa es. Tonta, porque dices que me quiere. Que me quiere. Tonta. Esta situación. Ya no la aguanto. Ya no la aguanto. Y por supuesto, por quererla tanto, bueno, que todo el mundo mamá me lo dijo una vez: hijo, no te cases. Te lo buscaste. Ella dice: deja de quejarte. Bueno, tan, taran, tan. Ok, ¿qué otra tenés? Buena esa, sí, de, era buena. De algodón era, ¿verdad? Sí. Bueno, y no podía ser nuestro amigo Carlos Mendoza si no incluyera esta. Dice: por supuesto, el pájaro picón picón. Uh-huh. Arriba con la selección. Que yo que por tengo cierto, mi teoría, ya les dije mi teoría. No, el pájaro picón picón no, sí. Pero el de la selección sí fue escrita por Pánfilo. Ya. Yeah. El de Doña Teresa. Yo siento que de esa canción no cachos. Ganamos nada, man. Sí. Nuestra amiga Ethel nos dice que ya las dijeron casi todas. Pero el pájaro picón picón diría yo, también con zapatos de tacón. Las nenas se ven mejor. Dice que no está muy de acuerdo con zapatos de tacón, pero bueno. ¡Ey, Sumi! Pensaré en alguna otra. Perdón, Ethel, perdón. Hacer nuestro el universo, dice acá. Con todo, dice Ethel. Es que todos hemos cantado con zapatos de tacón. Las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. Yeah. Lucen más la pantorrilla que con... Y caminan con estilo. Con zapatos de tacón se mueve. Tonta era de José Lora. Para conquistar. ¿Qué más dicen? San Marroquín dice que tonta era de José Lora. Probablemente. Ethel nos pone por acá que ondas. Aquí les mando el link de Shaka y Tres, donde los pueden contactar, dice aquí. Mira, hey, qué bien. Y un pedacito de la canción. Ahí voy a ver si les mando un voicemail también. Nos manda abrazos. Gracias, Ethel. Cambiar el mundo, letra de Shaka y Tres, dice: para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesita metas. Juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, sube tu bandera. El mundo ya empezó a... Con el perdón de Ethel, de la concurrencia no me la puedo. De los presentes, ahí hace falta una canción. Se la voy a cantar. A ver. Manjula, Manjula. No. Okay, siguiente. Fuiste tan chula. Marangulo.com. Papá. Dios mío, ¿cuánto te está pagando? Ajá, ¿qué? ¿Por qué no me quisieron aceptar tus zapatos de tacón? Porque eres tan chula. No, no. Ay, El Chivazo nos puso acá el Superman de esquina opuesta. Candy dice que a él le gustan, a mí me gustan las pupusas. También el divorcio, hacer nuestro universo y el corrido de la cama. Ah, si usted siempre improvisa, toma cola toda prisa, quiere oh, no. a sus hijos y pega a su mujer. Ping, ping, ping. Este corrido es para usted. Bueno. Ping, ping, ping. Hasta aquí este un muchacho show, macho que es, con mucho pelo en el pecho. No, hecho y derecho. Con pelo mucho pelo en el pecho, pecho, pero salado a más no poder. Ping, ping, ping. Pues este corrido se le volvió contra él. Ping, ping, ping. Aquí le estamos cantando el corrido de la cama, no le estamos jayaneando. Este es un corrido serio, lamentamos por censura, no meterle lo venero. Ahí está. Esa es buena. Ada dice acá, ¿y a dónde me dejan a Alvarito? Dice acá, que patria querida de Álvaro Torres, aunque él haya grabado el video en otro país, es lo único que no le perdono, dice acá nuestra amiga Ada. Yo se lo perdono porque el chavo hizo bola. Y le fue bien. Hoy es cantante de... Le fue de música bien, cristiana. Sí, ya. Chele Leiva nos pone para acá Cojute, Cojute de José Lora. Cojute, Cojute. Vaya lo de la risa. Es que, vaya, vaya lo chorizo, putifarra, longaniza. Va a querer. Ajá. Mira, bueno, bueno, Zanzíbar. Miren, el ajá. video clásico que si lo encuentran, ajá. bájenlo. Canguro y Caballito, viejo. Ahí está, bien. Uy, a ver. Échase un buen pedazo. Échase un buen Es que esas trompetillas, sí. No, eran una hoja con un peine. De veras. Amigos. Au. Au. 30 minutos. De la capital. Qué alegre está esto ahora. Bienvenidos a Cibar. La Candy, la Candy quit, ¿verdad? Mira, hay una Cojute, Cojute. Lo mío y lo suyo. Mira, búscate Canguro y Caballito. Vea que era de ellos, era de José Lora, creo que era. Canguro y Caballito, y salía un canguro y un caballito, viejo. Uy, que salió sí. así. Salía así, pero era, se veía que lo habían bajado el Discovery Channel, viejo. No, sí. papá, eso anda no busca, sale. Anda busca un, no sale. No, Canguro, el canguro y Caballito. El baile del Canguro y Caballito. Vamos a buscar tal vez con y es baile. De José Lora esa. Creo que sí, fíjate. Baile del Canguro y Caballito. Los Reyes Locos, el baile del canguro. No. No, papá, sorry. Qué lástima, man. Es el baile del caballito y el baile del canguro, pero no está. No, este era canguro y caballito. Mira. Agarra la onda Lupe de la raza band. ¡Ey, es buena, Robby! Sí. Eso no le hemos dicho, fíjate. Agarra la onda Lupe. Agarra la onda Lupe. Estabas tan solita, pero no lo supe. Y esta llevarte la agarrita, llevarte agarradita en el microbús, decía. Hey. Pam, pam, pam, pam. Agarra la onda Lupe. Estabas tan bonita, pero no lo supe. Nada me hubiera gustado llevarte abrazadita. Ah, no, después dice. Ah, no, ya. Lupe, ya vas a ver. Ahorita. Nada me hubiera gustado llevarte abrazadita en el microbús. Caramba, qué lento anda. Okay. Después nos cobran ahí los derechos. Los el baile del sapo. Ah, el sapito. Sapo. Un sapito y otro sapito. Baila con bronco en la quebra. Esa es después del sapito salió Canguro y Caballito. Ah. ¿De quién era? El mismo José Lora. Sí, de José. Ahí nos está poniendo Chele Leiva, cancionesdelayer.com. Vaya, ahí está, ve. Ahí está, de Canguro y Caballito, Salvador HTML, vaya. Canciones de la ayer, vamos a abrirlo aquí en otro enlace. ¿Creen que soy chicha? No sos ningún cinco de yuca, sí, ¿no? Bárbaro. Hay una canción que sí se llama El Cinco de Yuca, vean. La Cinco de Yuca, La Cinco de Yuca, La Cinco de Yuca. Llegó a San Salvador, ajá, y se fue para la Guasa el Trovador, La Cinco de Yuca. Fíjate que no suena, vos aquí lo tengo, pero lo hay nada. Era de los Caballeros del Sabor, La Cinco de Yuca. Yo soy su grupo Lora, Canguro y Caballito. Ey, ¿dónde me dejas la no que suena? Tu, la que tuvimos aquí, la, ¿cómo se llamaba? El combo sabroso. Tenían varias de ellos también. Yeah. No me trates tiburón, tan mal. Tiburón. De Rooks tiburón Parker. A la vista. Y ese salvadoreño. No, pero la salvadoreñizaron. Ah, ok. Mira, una pregunta les voy a hacer yo. Dale. ¿Cómo explican ustedes que las... Oops, sorry. Dale. ¿Cómo explican ustedes que las canciones más escuchadas y que más han llegado a tener fama, que hasta están en los récord Guinness y todo, son canciones que no realmente nunca entendimos qué decían? Por ejemplo. Como por ejemplo la Cereje. Yeah. Y a los otros más de la Macarena, que solo ellos entendían también. Bueno, medio se les entendía, pues, pero aquí, no sé, ¿qué canción se te ocurre que podía haber llegado al top así? Porque no se entiende. El sangolote. El terremoto. No, la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta es una cumbia de... Ya me voy a acordar. Es la cumbia, ¿sí?, del mago. El mago. Salió un mago en el video. Ese era de los Caballeros del Sabor. Mira, Chelele, y lo dice también que esta canción, No me trates... Ey, tú no me trates tan mal, de Rooks Parker. Yo solo quiero que me quieras. Ay, no. I'm a goner, man. No, hombre, Guido, regresate. Vení. Vení, Guido. No vayas a hacer la luz. Sí, ya, si era broma de un mal. Pero no me hablaste. Y si puede ser Parker. Pues sí, ¿cuál cumbia es, sí, Robby? Como Menudo, ¿verdad? Sí, ahora puro Menudo. No me trates tan mal. Y súbete a mi moto ya. Vení de la chanchona de Arcadio. Vení. Aquí está tu corazoncito. Mira, la Candy está bien. Sí. Solo el 10, mira. Ahí está, vení de la chanchona de Arcadio. Y ahora, la charanga. La charanga. O sea, tiene potencial de... ¡Ámele! Vení. Vení. Vení. Vení. Vení. Mira a dónde me dejan, señores, Chita, la mona de Tarzán. Y esa era de la chanchona de Arcadio. Era Chita. Era la chanchona de Tito Mira, creo yo. Era Chita, la mona de Tarzán. Así se llamaba, la mona de Tarzán. Sí, era. Toda peluda y negra la animala. ¿Qué es eso? Esa canción es algo porno. No, hombre, la Chita, la mona de Tarzán, mamá. Mira la canción famosa. La charanga, la que te decía. Sí, charanga. Yo nunca había venido así como vengo de entretenimiento. Yo nunca había venido así como vengo de emocionado con este ritmo de la charanga. Pero eso porque se me he dado cuenta que están locos esos charangas, no, y se sienten buenos cuando la bailan. Charanga. Y después decía... No, porque Sonsonate también goza con charanga. Y después le agarraba el charanga. Chan. Buena. Tiene todo el potencial de ser el próximo ser jefe. Mira, esta es la charanga, pero de crooked estilo. Sí, pero no es eso. No es eso. Radio también charanga. Se murió Don John. Ey, las cumbias de la enfermera y todo eso son de aquí. La enfermera, la secretaria. O la bala. La bala no la mencionaron. La secretaria. No, pero la bala creo que no es. Uy, pero. No, la bala sé. Es de... ¿Cómo es no? De los hermanos Colombia. Flores, señores. No, pero la bala, la original es de Colombia. Tipo 31. Feliz año, Zanzíbar. ¿Sabes cuál es de 31? Te compro tu novia. Sí. Todavía, ¿cuál es aquel merengue que siempre? El merengue que en todas las fiestas vamos a tener 80 años y lo vamos a bailar a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, swing, sí. De los hermanos Rosario. Sí. ¿Qué más está en la cultura chupística? Eso ya estuvo. No faltaba. Se me quedaron el taxista de Grupo Conga, las 5 de Yuca de Caballero Hotel Sabor. Ajá. Y hay un montón más, dice acá. Te mandé un correo también de lo que pusieron en Facebook. En Facebook. No lo he recibido, te voy a decir. Fíjate que. No, sí, así lo tengo. En Facebook. Lo que pasa es que no sé dónde está. Acá está. Diego González dice Tilinte y moviendo el atol de elote de José Lora. De Chuzo Lora. Yesenia Rivera nos pone la de Álvaro Torres. Toma esta canción, Patria Querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que te inspira. No, ya sabemos cuál es, Rupar, gracias. Es que toda la escribió, toda la cantó. Yo tengo una pregunta, gracias, al pleno, fíjate. Yeah. La Caro Vida puso acá, le gustan las pupusas con curtido y salsa de tomate. Miren, ¿a qué atribuyen ustedes este decremento en canciones de José Lora? Porque antes sacaba una cada... Está... Porque es hijo meritísimo, vos. Es no, hijo pues meritísimo. Sí, pero eso no significa, o vos crees que... Un nuevo libro. Que lo encontramos. Excelente. Sí, sí. Para los que nos escuchan, acaba de entrar Verónica, entonces por eso es que hemos así como que cortado la conversación. Esa es la granadera. Sí, que entró Vero, entonces tenemos que cantarle. ¿Qué libro te trajo? Lengua salvadoreña de Pedro Chofra Rivas. ¡Ey! Pásamelo. Espérame, ¿y este es don Pedro Chofra? ¿Es el mismo, el gerente general de Escocia Seguros? No, hombre. Se... No. Sí, no, hombre. Se llama. Ha de ser el hijo, Pedro Chofra y Rivas. Ah, pues ha de ser el hijo. Ha de ser el hijo. No, hombre, buenísimo. Oye, este fue el que escribió con doña María Barata. Este es el que hizo el análisis sobre las palabras comodines. A de veras. Mira, pues. Qué bueno está. Es el que... Cuando acababa de regresar de los Estados Unidos. 1978, Robbie. Primera edición, 1978. Printed in El Salvador, Central America. Por poco y dice Printed in Salvador. En la República del Salvador. Sí, como aquella moneda vieja. Vaya, pasáselo a Robbie, vos, que dice él que va a hacer el test hoy. No, solo quiero... Al azar, agarrate ahí un par de libros, pues. Pues sí, sigamos. Pues. Ajá. ¿Qué más teníamos? Yesenia Arriba dice hacer nuestro universo también de prueba de sonido. Y con eso ya cerramos oficialmente la bolsa de correo para esta semana. Así que gracias a la Mara que participó con nosotros en la Cultura Chupística. Le recordamos que si usted quiere participar en Cultura Chupística, solo visita lacharamusca.net. Y ponga ahí su comentario. Aprieta el botón. Yo insisto que a José Lora quizás lo amenazaron, viejo. Volví a hacer otra canción y Vale, les tengo que leer y esto. También hizo una para la Selecta hace poco. La de la cola champán es de la tía Rosina. Sí. Sí. Cantada en vivo aquí en qué número de Charamuja. Salvador, con tus virtudes. ¿Cómo se llama esa canción? No hay que marcharse lejos. Para ver. Mira, y ustedes se acuerdan de aquella canción que solo decía San Salvador, todo el mundo no sé qué, no sé cuánto, San Salvador. Sí. Mira la que nos acaban de mandar acá, el caimán y la plasta, que no sé qué. No, eso. No. Con dos que me sobran, con dos que me sobran, se tapo el culo. Nice. Gracias, Mara. Sí, aquí se pelimbe, sí. El Ministerio del Interior nos vino a decir que mire. Vale, les tengo que leer eso porque las palabras comodines a mí me cambió la vida. A ver. Aparte de las ya señaladas, esto lo estoy leyendo textual del libro La Lengua Salvadoreña. Es bueno que lo leas textual y no lo leas de otra forma. Sí, que no lo voy a leer. No lo leas disléxicamente. Sí. Aunque pues no les prometo nada. Ajá. Aparte de los ya señalados verbos, muchos nombres y adjetivos hacen las veces de palabras comodines, sirviendo indistintamente para numerosas designaciones. Algunos de estos vocablos son los de origen náhuatl. Entre los más usados podemos destacar cosa, cuento, asunto, cuestión, babosada, carajada, etcétera, chimisturria, chunche, tiliche, animal. Chimisturria. Madre, desgracia, pendejada, entre otros. Especial mención merecen los términos volado y vaya. Volado, cualquier objeto. Hacer un volado, hacer un favor. Andar volado, estar enamorado, estar feo el volado, está mala la situación. Ir a un volado, ir a un negocio o mandado, tener un volado, tener una novia o amante. Venir volado, venir rápidamente, estar latoso el volado, está aburrida una fiesta. Echar un volado, tirar una moneda a cara o cruz. Por tanto, por otro lado, vaya... Es vaya, está bien, por nada. Vaya, exclamación. Vaya pues. Ah, pero está el otro. Vaya, pues. Sí. Ese que... Es entonación. Ajá, tiene mucho que pero, ver entonación. Pero ese si te digo, vaya, pues, ¿qué es? Es como que ya calmala. Pues, sí, amenaza, amenaza. Ah, no, el joven que ese. Vaya, pues. Vaya, y el otro es... Va, pues. Ah, vaya. Ah, vaya. Ah, vaya. Ya entendí. Ah, vaya. Vaya. Terminé. Vaya. Vaya. Ah, sí. Vaya los dulces. Vaya, niño. Estése quieto. Sí. Vaya las de arroz. Vaya cosa. Cosas que suceden y cosas que pasan. Sí. Vaya sustituye a infinidad de formas dependiendo de su sentido y de la entonación con que se pronuncia el vocablo. Así que solamente este libro es lo máximo. Es de estudiarlo. Vaya. Se aprende. Vaya. Vaya. Vaya, pues. Lo que nunca he entendido es que también bastante gente ocupa el bien. Bien que sí. Bien que sí. Bien. Bien. Para decir sí. Ajá, o sea, para sentir. Bien. Sí. Bien. Bien. Está como que whatever. ¿Fuiste al parque ayer? Bien. Bien. Bien. Mira. Ajá. ¿Y bueno. Cómo estás? Fui al parque. No. No pega eso. No, no pega. Miren, les quiero contar que mi querida madre se va mañana de regreso a los California, ¿ven? Ajá. Uh-huh. Entonces hoy fuimos a hacer las típicas vueltas para comprar los quesos y esas los cosas. Los quesos, frijoles, semitas y cosas por el estilo. Y fuimos a los dulces albanés. En Santa Tecla. Ahí en Santa Tecla, los originales de Santa Tecla, ¿ven? Uh-huh. Las mismas maitritas, ¿verdad? Mira, las impresionante los botes a donde están los buses, sí, unos botes de vidrio, sí, así sí. Que cabal. ¿Sabes qué hay ahí también? Hay un botecito que es una chiclera, pero era de las que tenías en casa, que es de madera, y le jalabas la palanquita de madera y te caía un chiclito de redondito. Redondito. Nosotros teníamos una de esas. También tienen un freezer como de 1930. Sí, ajá. Que tiene que como que lo con hielo lo Y bueno, entre otras cosas, había melcochas, había... Ahí siempre hay empiñadas. Empiñadas, compré empiñadas. Leche de burra. Leche burra. Gracias. Tartaletas. Eso es bello. Tartaletas. ¿Cómo se llaman estos? Tartaritas. Batiditos. Los batiditos, los anisillos. Los anisillos. También es... ¿No? Había espumillas. De ahí están las espumillas y sin no confundir con bizcotela, vea, las que vienen pegadas en el papel. Había, sí. Los platillos voladores, aquellos. Sí, y también están los, ¿cómo es que se llaman? Bueno, los típicos de mazapán, que son las frutitas aquellas, vea. Mira ahí lo que dice Zanzíbar. Botellitas con azúcar. Ah, excelente. Traje para la mara, me botellitas con azúcar. Vaya, Omar, uno cada uno. Esas son leche burras. Que las leches de burra no se llaman quiebradientes, pero se llaman zafa. ¿Zafamuela? Okay. Zafarrellenos. Vaya, Omarcito, rolarlo ahí para el guío, para vos. Las botellitas con mielita. Que es un secreto nacional, ¿cómo es que tienen líquido adentro? Los inyectan. Tal vez vea. Qué rico, ¿no? Pues las botellitas siempre me han... Siempre me han gustado las botellas. De ahí están unos botellas. Dulces que a saber quién los prueba, que son como verdes, chilacayote y no sé qué. El chilacayote es como la papaya. Qué bueno. A mi mamá le encanta el chilacayote. No, el verde es de, ¿cómo se llama aquella? Toronja. Y los típicos de... Vaya. Los dulces típicos, la cocada. Vaya. El coco rallado. A ver si me puedes describir, Guiu. Uh-huh. Empecemos con Omar. Va. ¿Cómo se mira un dulce de guayaba? Ok. ¿Qué forma tiene un dulce de guayaba? No son los redonditos que van con azúcar así todo alrededor, no. No, que no son redonditos, esferas redonditas y con azucarita pegada. No. Pero son también esos son de tamarindo, ¿no? Ah, ese es tamarindo. Ah, me equivoqué. Entonces no sé cuáles son los... Igual los de Nance. Que el tamarindo es primo hermano del Nance. Ajá, cabal. Vienen redonditos. Redonditos con azúcar. Y hay unos que son como higos. ¿Los de qué decís? Los de guayaba. Los de guayaba vienen como con melcochitas. No. Bien. Ponchados. Espérate. No son como unos deditos. No. Tampoco. son como llantitas. Es cierto. Son como llantitas miniaturas. Son como llantitas miniaturas. Es cierto, men. ¿Qué otra vía? Bueno, el dulce de papaya que... De ahí están las semillas. Pero que están en botes guayaba. Así, medio atrás. No, pero busca dulce de guayaba el Salvador. Salvadoreño. Uh-huh. Sí. Son llantitas, es cierto. Son unas llantitas. Bueno, son... De ahí están... De coco hacen un montón de ondas, men. Sí. Y de leche también, incluso uno de leche. Las canillitas. Esta vos. No. Son negritos. Ah, pues no, no está. Están las canillitas, están las tartaritas y están los dulces de leche cuadrados. Ajá, y de esos dulces de leche cuadrados, ajá, hay diferentes versiones. Claro. Estos. Hay uno que, ese es mazapán. No, también dice dulce de guayaba, fíjate, pero a ver, ¿de dónde? El... Y están unos que son dulce, que son de dos colores, que son leche, dulce de leche con... Con marañón. No me digas. O con coco. No. No. Dulce de leche con... Ay, ya te voy a decir. Zapote. Correcto. Así. Y hay de zapote solitario. Sí. Uh-huh. Ey, sos dulcero, veo. Es que me queda cerca ahí. O solo te fijas bien. Soy dulcero. Ok, bueno, contarles eso y también que hoy vine un poco tarde porque teníamos cena de despedida de mi madre, ¿verdad? Ajá. Entonces... ¿En los dulces albanés también? No, fue en la casa, pero fue cena totalmente criolla. ¡Puya, gallina! Entonces, no, oíganse el menú. Uh-huh. Pitos con el guashti. Bueno. Nice. ¡Qué rico! Arrocito, ¿verdad? Frijolitos... Noboyuca con pesca. Abrimos unos tamalitos de los de Moses Magaña, de los de cosechas que nos vino a hablar hace unos días. Ah, de los de Otto Roder. Sí, cabal, que los que bueno, comercializa Otto. Uh-huh. Yo siempre los compro. Gracias. Tortillita tostadita con queso petacones, pero el ahumado. Oh, aunque el más criollo hubiese sido con oroco. Sí. Sí, pero el ahumado estaba bueno. Una cuajada. Chancleta. Eso sí tengo años de no comer chancleta. A mí no me gusta, pero a mi casa les encantan. Así que hicieron chancletas. Y de postre, pastel de plátano. Te agradezco que cuando me invitaste a comer a tu casa jamás habían chancletas. Pastel de plátano. Ay, eso cené hoy yo. Ah, y cenaste pastel de plátano. Pastel de plátano, con frijolitos y solo pastel y queso, de plátano. Cremita. Que ajá, queso, quesillo es. Uh-huh. Y que yo siento que, no sé, está entre dulce y salado eso, vea. El pastel de plátano, no sabes. Por los frijolitos. Uh-huh. Pero bueno. Bueno. Hasta para el desayuno queda bien un pastelito de plátano. Así que, ¿qué más? ¿Cómo vamos de tiempo? Y tenemos todavía 20 minutos, señor. Yo creo que le podemos preguntar a Canillanes. Aprovechémosla. ¿Qué tal vas, Candy, con Albañito, bueno, Junior? Ya se me nota un poquito la panza, ya parezco como iguana. ¿Cuánto que no he visto iguanas panzonas? Una iguana, así como cuando está parada en la pared. Se le ve una pancita. Así me veo, siento yo. Y el sábado el médico que me hizo la ultra me dijo que 99% que es varón. Vaya. Felicidades. 99% que ya tenía ganada una gallina india. Salió varón. Hasta ahí va. Y que, o sea, ahorita estaba pequeño, pero que se alcanzaba a ver su parte, vea. No digas eso nunca. A su ninguna parte. Edad del muchachito. Sí, no. Gran armaño que tenía la señora. 99% niño. Vaya. Qué bueno, felicidades. Así que. ¿Y nombre? Estamos. Alvarito. No quiere Álvaro, que se llame Álvaro. Ah. Dice Sansíbar Bárbaro Calero, macho pega macho, dice. Lo que pasa es que le va a quitar todos sus nicks en Twitter, en todo. Todos sus poderes. ¿Eh? Sí. Y sería Álvaro III. O sea, ya, mejor que ahí termine. Entonces no tienen todavía, no han elegido uno. Todavía no. Vamos a revisar todos los diccionarios y Guillo dijo que me iba a prestar uno. Hasta la fecha no lo has visto, ¿verdad? Tú no tenés preferencia, Candy. No, pero aquí podemos dar sugerencias. Todavía no. Así que vamos nombre a empezar que empiece, a buscar. Un nombre que empiece con C. Un nombre, no, pero de exitoso. Así, un nombre Camilo. Que suene exitoso. Tierno Calero. Camilo Calero. Camilo Calero. Camilo Calero. Suena a escultores. Uh-huh. Camilo Calero, sí. Camilo Calero. Uh-huh. Carlos Nova, porque hay muchos Carlos. No, pero Camilo Calero se Charles. Se, ¿cómo se llama? Se contrae caca, entonces no. Cándido, dice Papucho. Cándido. Vaya, le puedes poner Cándido o Calero. Oh, es que me recuerda a la caricatura muda. Con tres pelitos. La de la prensa y tres, todas las caricaturas tres cuadros y ahí se resuelve la caricatura. Yo nunca he escuchado una caricatura. No, pero es que son sin palabras. Ah, ya. En los clasificados salió ahora. Sí. De la prensa gráfica. Uh-huh. Mira qué mal. La verdad que no hay nombres de hombre con CEO. Sí. Yo, Alexis. O sea, yo solo, cabal, yo solo. Carlos Camilo. Condorito. Cristian. Cristian. Cristian Calero. Cristian Calero. Cristian. Se oye, fíjate. Cristian Calero. Cristiano Calero, futbolista. Sí, Cristiano vaya, Calero. Cristiano. Cristiano, me parece. Hombre, está interesante. Miren, hablando de futbolistas. César. Ajá. Ey, César. César está bonito, mira. César Calero. Uh-huh. Escritor. César. Escritor. Sí, César Calero. Tipo Hugo Lindo, ¿se oye? Sí, tipo Hugo Lindo, se oye, fíjate. Dale vos. No, César, no. Chepe. Chepe Calero. El libro Bayunco. Carmelo Calero. Cadeo. No. Carmelo. Se va a meter en muchos problemas. Sí. No. Caifás. Caifás. Calixto. Caifás. Caín. Calixto Calero. Calixto Calero, ese, fíjate. Calá. Calixto Calero. Vaya, yo nunca he oído a alguien que se llame Calandia. Crisanto. Crisanto. No, es insecto. Calder. Ese es malo de He-Man. Sí. Sí, Calder. Caleb. Puya. Es malo de la Biblia. Sí. Cristóbal. Cristóbal Calero, vaya. Ahí estás. Descubre algo. Ese suena, fíjate. O Cruz. Mirá, Cruzito no, Calero. No, si lo querés hacer así medio, Cruz medio Calero, porno, Calígula Calero. No. No, Cristóbal Calero se oye, fíjate. Cruz Calero. Cruz Calero. Caliope. Cristo. No, Cristo no. Cristo. ¿Hay Cristos? Pues sí, pero Calero no va. Calixto. Pero es que un bebé, imagínate, Calixto. Calvin. Calvin. Calvin Klein. Calvin Calero. Calvin Calero. Sí, bien. No, se oye mal. Calzoncillo Garra. ¿Cuál? ¿Cuál? Calvin Calero, se oye calzoncillo imitación. No, tipo cachada, ¿verdad? Mira, Cameron. Cayetano Calero. Cayetano Calero. Camerón. Fíjate que Cayetano Calero es terrateniente. Sí, hijo de puya. Sí. Pero no se baja el sombrero. Ese hijo de puya tiene tierra. Hacendado. Sí, hacendado. Cachimbo. Cayetano Calero. Don sí. Cayetano me manda sí, a hacerle esta vueltica. Mire, ve. ¿Y qué tanto es de Don Cayetano? Hasta donde le alcance la vista. Sí, ese tipo Rey León. Sí, cabal. Todo ese algodón es de Don Cayetano y toda aquella caña. Carlin. No. Cornelio. Carlomagno. Cornelio Calero es el enemigo de de Don Cayetano. De Don Cayetano, sí. Se están peleando las tierras. Y el amor de Doña Leonor. Así es. Ah, sí. Tiene que ser. Mira. Ok. Mara, Carpo. Cordelio. Bah, ya ves que si hay un puño de nombres. Sí, uy, pero unos nombres. Carson. Bien. En inglés hay bastantes. Sí. Casandro. Nunca había oído a Casandro. Tampoco. Taylor Calero. Sastre. No, con C. Casio, así a los reloj. Casiodoro. Cassius Clay. Casiodoro. Casto. Va. Casto Calero. Cástulo. Casto Calero. Es que Casto creo que es contracción de Cástulo. Castor. Yo conocía a un Don Cástulo. Aquí está Cástulo, de veras. Ya ves, Cástulo. Castor también. No, Castor, hombre. Calero. Esa suena que es mascota de algún de un parque de diversiones, vea. Sí. Cátulo. Como aquel que se llamaba River Phoenix, vea. Es que los famosos les ponen nombres así, vea, como Río o Abril o ondas así, vea. Árbol. Cecilio. No, Árbol nadie se llama. Cecilio. Yo conocí una chara. Mira, Cecilio del Valle. Cecilio, vaya. ¿Te acuerdas? No sé. Benito de Cecilio. Ajá, Benito Ciro Cecilio. Calero. Es Ciro. Profesor. Sí. Don Ciro. Ciro. Don Ciro. Ciro y casi contador. De español. Sí, sí, no, sí. O diputado, Ciro Calero. Pudiera ser el diputado Ciro Calero, dijo el día de hoy que... Me suena más a que de historia, sí, natural. Sí, de historia, viejo. Pero es fácil copiar. Sí, es facilísimo copiar los mismos exámenes del periodo del año pasado. Sí, Celso Calero. Es Chapín. Pues Chapín. Sí, poco le falta para vender Marañón. Don Celso. Bueno, ya. Vaya. Sí, sí, porque hay un puño. Y eso que no hemos llegado a las CH, porque está Xavi. Xavi. Bueno. Hay un puño. Chilton, imagínate. Chulton. Chulton. Chuk. Cristina, etcétera. Miren, hablando... Roswell Calero, ponele. El rato que estuvimos hablando de fútbol, felicidades a la selecta cuscatleca, que de Ana todas Quinta. Es la mamá, uh-huh. Que ganó 5-2 a Belice y se clasifica a la Copa de Oro. Gracias a Dios. Contanos, Guío. Mira, ponerle look a Anakin Calero. Ey, les tengo que contar de Kilómetros de Esperanza. Corriste. El día de ayer se llevó a cabo la carrera de Kilómetros de Esperanza, organizada por el Club Rotarac San Salvador Cuscatlán. Fue todo un éxito. Yeah. Corrí con el número 105. No se sabía si era el número o eran las libras de más. ¿Y ganaste algo? Gané una medalla y cuando llegué a la casa con la medallita, me dijo mi hijo, ganaste, papá. Yeah. Por supuesto que le dije que sí, ¿ve? No, estuvo bien bonito. Podías correr 5 kilómetros, que era una vuelta al circuito. Sí, después, Robby. ¿Anda vuelto? Sí. Bueno. Una vuelta al circuito o 10 kilómetros, que eran dos vueltas. Mira, una vuelta, ¿viste? Mira, en el ¿cómo se llama? Jerusalén, en el Espino, estaba el kilómetro 1 y el kilómetro 2. Allá por el centro comercial Las Azaleas estaba el kilómetro 3. Allá por los redondelitos de atrás de Multiplaza era el 4. Pero mira, yo el número 4 no lo veía venir, viejo. Ya sentía que y ahí venía, ya desmayaste. Venía corriendo y fíjate que llegó un momento en que quise hacer el intento de parar, pero dije, si paro, ya no sigo. Ajá. Eso deja el camioncito. Fíjate, ¿en cuánto creen que di la vuelta completa? 5 kilómetros. Uh-huh. No. 5 kilómetros se la echan menos de una hora. Mira, ahí la niña. Él tiempos, no te iba quiero tiempos. Tirando. No, se quedó en casa. Quiero tiempo, Omar. 30 minutos. No. Una hora y ¿Vos media. ¿Vos qué decís? 47 minutos. 31. Ya viste. ¿Y sabes por qué? Y tabla se lo hizo en menos porque empezó antes. No, y la onda es que caminando, así a paso tranquilo, es más o menos 5 kilómetros por hora. Y se lo hizo, son 5 kilómetros, o sea, tenía que ser en menos de una hora. Sí, claro. Si lo haces caminando. O sea, que de volada, y este venía corriendo todo el camino, entonces, bueno, imaginémonos que corre el doble de lo que camina. Por eso saqué los 30. O sea que imaginémonos. Corre bien lento, ese hijo de puta. Ah, pues sí, la regué. Tuve que haber hecho 20, discúlpenme. Mira. No, pero qué chivo que lograste correr, mantenerte corriendo los 5 kilómetros. Sí, sí. Y no te duelen las piernas ahora. Fíjate que sí, me duelen, pero fui a jugar basquetbol para que se me quitara. Así que calentaste. Tranquilo, sí. Fíjate que estuvo bien bonito. Gracias a Dios que se logró el objetivo porque estábamos corriendo por un sueño. No, estábamos corriendo por una causa, ¿verdad? Que era la donación de 2 freezer para mantener la leche de los niños del hospital de maternidad. Yeah. Entonces fue bonito porque creo que sí se llegó a la meta gracias a patrocinadores como Lichus de Izúcar. Bien bonitas las camisas, Omar. Ahí aparecía Lichus en como patrocinador. Buenísimo estuvo. Felicidades a la chera que ganó los 10 kilómetros femenino. Le pregunté que cómo había hecho. Le dije, mire, ¿cómo hizo usted para ganar? Corrí, me dijo. Mira, pero fíjate que no se veía el cuerpo, no se le veía muy de corredora. Pero yo llegué a la conclusión que para esa onda lo que necesitas es aire. No necesitas tener un gran físico. Mira, por cierto, hablando de eso, te mandó saludos Vela. José Luis Vela. Íbamos a salir en... primero salían los que iban en bicicleta o en patineta, o lo que no habían de patineta, en bicicleta. Después salían los que corren rápido. Después los corredores intermedios y después los que iban caminando con sus mascotas. ¿Y vos ibas caminando con mascotas? Yo iba en los intermedios. Ah, ok. Y entonces él le digo a Vela, es cierto que vas a salir con las mascotas. Quiero verte allá por las azaleas boqueando. Dice. Divertido. Y el Vela llegó como en 43, algo así. ¿Qué tal el Powerade? Bien, bien, el Powerade sirvió mucho. Mira, Mira, y te lo tiraste así en la cabeza como... No. Mira, te mandó saludos también, Kevin. Kevin Rodríguez. Ah, ya andaba el Kevin. Se andaba el Kevin. Dice que le avisemos que cuando lo querramos invitar a la charamusca, que él viene. Él es el director de La Fuego ahorita. Tráetelo el otro. No, el otro no, el otro va, otro. Voy a hablar con él. Un saludo especial a los patrocinadores, fíjate. Sí, Lee Shoes, sí, sí. Powerade, Sports and Running, Azúcar Natural, Industrias Metco, El Sol, Creativa SADCB, Farmacia San Nicolás, Scotia Bank, Constructora Betón y... Betón y Maval Transportes. Uh-huh. Así que gracias a ellos se logró hacer el mira, el evento. Y bien bonito porque habían cerrado un carril y estaba la policía cuidando y todo. Bien, bien bonito estuvo. Nice. Bien, qué bueno. Después me llegué a la casa a recuperar lo que había perdido. un buen huevo contorcido. Frijolito refrito. Todo eso. Y el almuerzo, carnita asada. Vos me entendés, vea. Yeah. Así que estoy orgulloso de mí mismo. Me dije a mí bien mismo. Bien recuperado. Mí mismo lo puedes hacer. Sí, fíjate que no pensé que iba a lograr correrlo todo, pero lo logramos. Contra todo pronóstico, felicidades, Gil. Fíjate que yo hubiera querido ver a Robbie ahí, fíjate, porque solo habíamos dos con zapatos de basquetbol. Otto Roder y tu servidor. Ahí el Otto corrió. Yo le digo, Otto, te agradezco porque no soy el único con zapatos de basquetbol. Y pues sí, le digo yo, y cada quien con su deporte. Pero lo corrió aquel. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? Fíjate que iba con la niña. La niña iba en bicicleta, entonces creo que se fue más tranquilo por ir con la niña. Pretextitos. Saludos a Otto. Pues sí. Yeah. Ok, ya para ir cerrando, compañero Guido, nos tienen clasificaditos. Fíjate que no hay mucho. Bo. Dale los que Pero tengan. Vamos a cerrar con. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Pues es tan raro, fíjate, poquitos pero raros. Ventas varias. Vendo estructura para cerrar puesto en el mercado y un mostrador. Estructura para cerrar puesto. O sea, una puerta. Es un puesto ilegal, vos. ¡Candiola! Ganga, rayo por poco uso. ¿A quién rayas por usarlo poco? Estoy leyendo literal. Ganga, rayo por poco uso, 1600. Informe al celular tal. ¿Con o sin trueno, pronto? Ha de ser una batería de vehículo. Batería rayo. Ganga, rayo por poco uso. Saber, fíjate. Bueno. Compro aparato auditivo de botón en buen o mal estado, barato. Teléfono. 22, 24, 21, algo. Preguntar por Wilfredo. Aparato auditivo de botón. En bueno o mal estado. O sea, yo comprarlo quiero, no quiero ir. ¡Don Wilfredo! ¡Aquí te lo tengo! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Que aquí le tengo el aparato! ¡Ah! No cabe captarme. Ay, Dios. Vendo dos percheros cromados dobles, tres maniquís, dos tambos de gas de 100 libras cada uno en San Vicente, viejo. Uy, imagínate alguien que te salga, alguien que te compre todo. Los tambos, los maniquís y los percheros creo que así van juntos, man. Los tambos de gas, otro. Los tambos de gas, hoy sin subsidio, man. Yeso calcinado de primera calidad en la colonia Sacamil, número 2125, mexicanos. Ya. Yeah. Yeso calcinado, Roby. Ya está quemado el yeso. Para pizarras. ¿De qué, bro? No sé. De roca caliza. Bro. Solamente. Ahí está. Ay, una boxer atigrada, pura sangre, sale la foto. Ah. Todas las vacunas, dice. Mira, pues. Boxer atigrada. Se le salió el chucho en el zoológico. Vaya, Candy. Ajá. Test de guanaquismo. ¿Así? Ay. ¡Este es el test de guanaquismo! Y los pájaros atrás. Sí, pero Candy ya es experta, ya se puede todo esto, así que este es... No, casi no, vos. Ey, Omar, ¿qué es lo que dice en el fondo ahí? Va a llevar, meta la mano. ¿Qué no, dice? Era solo era un sonido así. Y hubiéramos puesto así como se vende. Tayuyo. Tayuyo. Yo tengo la respuesta. No, es una marca de un... Como tieso. No. No. Yo lo he visto que es una marca de uno... Eso es tayudo. Tayuyo es una marca de unos... ¿cómo se llama? Baldes que venden en la tienda morena. Anda, pregunta. ¿Pero qué quiere decir? Tayuyo. Tayuyo. Tarugo. No, estamos adivinando, Marcito. Ni idea. Tayuyo. No, ni me atrevo. Tayuyo, papá. Es tayuyo, niño. Como tonto. No, de tal... Bueno, podría ser. Talxayut, viene de Talxayut, que es lodo, y es un ladrillo tusco de barro cocido. Tayuyo. Un tayuyo. No, papá. No, hombre, esa palabra no es bien. Es que allá en el 78 sí era, pues todo el mundo sabía, hombre, que era un tayuyo, pues, pero ahora ya hemos avanzado tanto que ahora sí. Ya ocupamos este, ¿cómo se llama? Saltex. una fácil. Para una la fácil. Candy, sí, para la Candy. Sí. Cabuya. Ah. Cabuya. Es como eso hacer no la... es fácil. Vale, no, es como hacer la cabuda, pero... No, vamos a Omar. Omar sí sabe. En el kinder todos hagamos la cabuya. Y todos sacando de centavos, ¿verdad? Hacer trampa, vos. No. Vaya, ponérselo en una oración. No botes, por favor, esa cabuya en el suelo. Está bien la oración. La vale, te voy a poner... Pero es que eso no es el salvadoreñismo. Te voy a poner... ¿Y vos sabés, Omar? No. Oh, God. Te voy a poner la otra acepción. Bien, Max Tarkin. Sí, eso es. Viciosos. Ajá, para ese es uno. ¿Cabullo es ser vicioso? No, ahí está. Es una colilla de cigarro. De cigarro. Vale, pues colita una... no. Colilla. No, pero esa es una... Ajá, la colilla de cigarro. Esa es una acepción. Y la otra acepción es cuando dicen, por ejemplo... Jugador más cabuya. ¿What? Cabuya. No. Médico más cabuya. No. Hombre. ¿Y eso qué es? Chafa, cabal. Cabuya. O sea, yo tenía un profesor que le decían cabuya porque era chiquitillo. El mero 22 recortado. El hombre de acero, que era de 0 metros del piso. Va, el último. ¿Que por qué le huyerían las patas? ¿Por qué? Las tenía muy cerca del culo. Eso. Ay, Dios mío. No, primero. Pues ya digo, ¿qué culpa de si le decían? Vale, mira, el último para la Candy. A ver. Palancón, va. Vaya, hoy sí. O sea, una palanca grande. ¡No! Nos ha tenido engañados, no es salvadoreña. Es chapita. Está a punto que le termine de borrar el... No, tenés que darle una oportunidad con otra. Palancón. Es hacer un favor, un gran palancón que me dieron. Me hizo un gran favor. Ese es un palancazo. Tampoco. Palancazo conseguí el trabajo y me dieron un palancazo ahí. Pero un palancón... Ese jugador de básquetbol, ¿qué palancón? Así era. Es alto. Ajá. Correcto, es sinónimo de mica de avión. crítica de avión. O tamaña vara. Ahí le decían a otro baboso allá del García, mica de avión. Te vamos a dar uno solo para pichón de gorila. Para la del honor. Era otro apodo. El apodo que iba una... Cabal, cuando lo escuché la primera vez, dije, cabal, le pegaron. Bolsa de crema. Sí. Y... O regia en bolsa. Chelito y gordito. Ajá. Y teníamos un chelo en la universidad que le decíamos facilito. Y como que si estaba viendo facilito la curazao, pero es que era igualito. Y hay unas que les dicen las lotín. Las lotín. Raspigana. Nice. Vaya Candy. El último para Candy. Vaya Candy. Este es todo nada. Todo Candy. Nada. Sí, este es muerto. All or nothing. ¿Cuál es? Bote. Es la cárcel. Eso, vaya, bravo. Aunque eso está algo mexicanada, Robby. Te vas a ir al bote. Pero así le dicen aquí también, bo. O el bote de la de Guaro. Vaya, describime una buruca, po. Una buruca. Uh-huh. Es como un gran pleito. ¿Por qué? Que toda la mara se te tira encima por algo, si ganaste algo. No. Bueno, sí, pero no es si ganaste algo, no, es si quieres. No, si quieres algo, sí, cabal, en la piñata. Te estás peleando los dulces en la piñata, esa es una gran buruca. Así es. Yeah. Okay, va. Pero se tiene que ver con a la garduña ese. Es que a la garduña es que lo tirás al aire para ver quién lo agarra. Y después de a la garduña, de cuando cae, se puede armar una buruca. Pero no necesariamente. No necesariamente, así es. Ajá. Ya la confundí. Bueno. El helicóptero, a donde llega levanta polvo. Por cierto, averiguamos que era una garduña la vez pasada. Sí. Que ahí está la garduña. All right. Va, pues. Bueno. Hey, quiero decirles muchas gracias por lo que las donaciones para el hogar de Izalco. Ya se fue a entregar las mochilas. Uh-huh. Y se fue también a... Se les llevó pizzas. Nice. A todos los niños, dulces y juguetes. Alcanzó para un juguete para cada uno. Así que gracias a la Fundación Charamusca, comandada por el gran... Don Elmer. ¡Elmer! Yeah. Ahí está, gracias Don Elmer. Entonces, por ayudarnos y a todos los que colaboraron para poder llevar un momento de alegría a estos niños. La capa de ozono. ¿Qué están hablando? Cada día tiene el hoyo más grande. La tabla del uno. Va, está bueno. Hey, entonces ya las donaciones que caen ahorita todavía sirven para comprar mochilas o ya no. No, ya caducó. Ya caducó. Entonces ahora las donaciones que caigan en la página principal de lacharamusca.net. Sirven para comprar birria. Ya sirven para comprar y para arreglar el micrófono ahí. El micrófono. Está fallido. Sí, ese micrófono, tómale foto, Mar. Sí, lo vamos a poner. Sí, parece de esos espejos retrovisores que han amarrado con el scotch. Que lo amarras a puro tirro. Sí. Así que bueno, todo eso. Así que gracias por todas sus donaciones. Los niños estaban bien contentos. Pronto vamos a tener las fotos. Yeah. Buenísimo. All right, Mara. Muchas gracias entonces por estar aquí con nosotros esta semana. Les recordamos que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Nos pueden llamar si quieren dejar un mensajito al 615-676-5959. También nos pueden seguir en Twitter. Ahí estamos como lacharamusca.net. Yo estoy como Omar Egan. Roberto está como Robbie Palomo. Candy está como Candy Calero, ¿verdad? Así es. Y Guillo está como Guillo Nasser, pero no está activo. No hace nada ahí en esa cuenta. Él es inactivo. Ahora vamos a empezar a poner cosas ahí para obligarlo a que a que rescate su honor. ¡Ey, hombre! Mara, gracias por estar acá. Y Candy, muchísimas gracias por participar con nosotros esta noche, vos. Gracias. Saludos a todos y que tengan una buena semana. Excelente. Yo creo que estás a un paso más cerca de tener un puppet. Sí, ya hoy sí. Ya se ganó. La nariz ya la tenés, que es lo más fácil de hacer de Candy. Cabal. Un panzón. No. Lo vamos a hacer de normal, porque no voy a estar haciendo otro Puppet cada 9 meses. Cada temporada. Ya. Yeah. Así que bueno, buenísimo. Gracias, Mara, por estar aquí. Y la despedida. Bueno, pues ya nos vamos. Guío, ¿algo que decir? Salud. Salud. Va, pues. Ah, pues, Mara, nos vemos el otro lunes cuando vamos a tener a... Fernando Vio. Y la Mara del show aéreo. El show aéreo y lo pango 2011. Nice. Así que, va, pues, gente. Nos vemos, que la pasen súper bien. Buena semana. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.